ver si te doy besito en la frente, a Dios que no vea tu papá, que me mata con su mirada. Te pido que vengas a tu ventana y salgas acá conmigo. Corremos hasta por la madrugada y te doy mi cascabel. Vamos caminando, haciendo un sendero distinto, surcando los caminos de la música, surcando los caminos del mundo. Llevamos nuestra identidad como bandera. Somos el sur. El siguiente programa puede llegar a dañar la sensibilidad del auditorio. Se recomienda discreción. Por primera vez escuchan ustedes La Voz Popular. Now this is Tenafly talking alongside Dread Squad, original. Big up all the Poland crew, respect in every aspect Tenafly system. Eso que escuchamos fue el sistema Bomb. Una rola nuevecita, calientita, así como todo lo que les hemos programado el día de hoy, recién bajado de la internet, gracias a que todavía el acta no ha sido del todo aprobada y que esperemos esto no ocurra. Vámonos con la última noticia para pasar a la siguiente sección. Y bueno, tiene que ver con la especulación inmobiliaria. Y bueno, uno de los negocios que también sin duda se dan en esto de la creación de, o más bien la ampliación de las ciudades que ahora se está dando. y que justamente tiene que ver con el avance hacia Tláhuac, que en algún momento todavía permanecía como una zona urbana y que con el paso del tiempo y con la llegada del metro como sistema de transporte, pues se ha convertido en toda una especulación, no solamente inmobiliaria, sino seguramente muchos intereses están puestos en ese lugar, porque todavía es un lugar virgen, ¿no? Entonces, esta especulación inmobiliaria tiene que ver con una inversión de 1.200 millones de pesos que GEO alista un desarrollo de 104 departamentos que se venderán en precios desde 680 mil pesos a 1.700.000 pesos, ubicados muy cerca de la estación Tláhuac. Informa el presidente de la compañía, Luis Orbañanos, que justamente es de lo que estamos hablando, ¿no? Que tiene que ver con los intereses económicos y políticos que hay detrás de la creación de todas estas redes de vías de comunicación. Y bueno, aquí después habla acerca de que ese es el costo de la densificación de esta ciudad. Y pues bueno, yo creo que si entrara en razón, pues redensificar la Ciudad de México sería construir hacia las zonas centrales, hacia las delegaciones con construcciones de un solo piso, de una sola planta, para poder estimular ahí un crecimiento pues en su desarrollo de ciudad, que ya han empezado a modelar todo lo que es el corredor Reforma Centro Histórico. Pues son lugares en donde la especulación inmobiliaria pues ha sido grande y la expectativa es enorme, ya que ahí sí han podido rescatar edificios y obviamente el crecimiento vertical pues es más prominente, y hacia el oriente de la ciudad, hacia donde se pretende establecer este tipo de fraccionamientos como Casas Feo y Urbi y otro tipo de casas como Fomerrey, en su caso de Monterrey, pues bueno, son lugares, son empresas que construyen este tipo de inmobiliario en lugares ciertamente ahora ya cerca de un metro, pero recordemos que toda esa zona lacustre, pues bueno, es el con el índice de hundimiento más grave en la Ciudad de México, hasta casi con un metro, calculado ahí en Chalco, y que bueno, este tipo de construcciones va a dañar el entorno ecológico una vez más. Obviamente, y después de esto viene, después de construir, por si no lo saben, la línea 12 del metro, si ustedes se dan una vuelta en lo que es eje 10 para salir hacia Puebla, pues ahí están construyendo unos enormes pilotes que van a servir para la construcción de precisamente la ampliación del eje 10, que va a unir hasta con Periférico, y pues bueno, le va a terminar de dar en la torre a la zona agrícola urbana que era la delegación Tláhuac, y también aparte de la conservación ecológica de Xochimilco, y obviamente a la zona de toda la reserva de lo que es Santa Catarina, por allá en la delegación de Tláhuac. Y que bueno, este tipo de casas de beneficio social pues son construidas con las peores materiales, en lugares en donde no se tiene un real planificación. Una real planificación sobre el suelo, ya que es un suelo que se va a erosionar pronto, dadas las condiciones de agua, de hundimientos. Es un lugar en donde, bueno, pues ya llegó el metro, que muchos lo pedían, otros cuantos no. Y veamos esta ciudad o esta zona de la ciudad de aquí a 5 años y después hagamos memoria a 10 años, y va a ser una catástrofe en la que se van a perder además todo lo que eran los pueblos originarios de esa zona, ¿no? Milpalta, Tláhuac, Tecomi, Temamatla, Mecameca, pues no tiene realmente una planificación urbana, y que pretenden poner como contención estas autopistas, que como la que ya hemos mencionado de la Supervía Poniente, pues ese va a ser un límite periférico que pues va a tener en su construcción del lado sur, el arco sur que se pretende construir, como también ya lo hemos mencionado, de La Joya hasta la salida a Puebla, y van a hacer un arco, todo un gran círculo, todo un gran periférico exterior, un gran anillo exterior, para poder rodear todas las mercancías y los insumos que no necesariamente ya tienen que pasar por la Ciudad de México, y esto con el objetivo pues solo de beneficiar a muchas empresas, no a la población, para minorar sus costos de transportación de productos y mercancías. Terminamos con esta sección de noticias y vamos a lo que sigue, y lo que sigue es... Pues es esta parte de lo que dijeron los abuelos, y en este caso vamos a poner primero una canción, porque yo creo que ya los aburrimos con tanto guaguara, y pues vamos a escuchar algo de... Algo de lo que va a ser previo a lo que les vamos a contar. Esto es el Radio Sonidero, no le cambien.